En las frías noches del invierno cántabro, algunos vecinos se reunían en las cocinas al calor de la lumbre. Allí, mientras las mujeres hilaban, los hombres contaban viejas historias o tañían sus rabeles al comenzar a entonar una copla. Eran las antiguas gilas. Sin embargo, había otros parroquianos que preferían reunirse al calor de un vaso de vino o de aguardiente y comenzar partidas, disputas o cánticos acompañados por sus amigos incondicionales. Eran las antiguas tabernas. Dicen que trae mala suerte hablar de la suerte. Por eso nosotros hemos querido, en este martes y 13 de diciembre, dejar las lumbres de los fogones y adentrarnos en el farragoso y divertido mundo de las tabernas, tascas y cantinas en este programa de Radio Laredo que hemos querido llamar La Gila. Y hoy en este martes, para los que nos oís en directo, este domingo, para los que nos estéis escuchando mientras hacéis los quehaceres dominicales, estamos reunidos hoy no en la cocina esta que solemos acercarnos, sino alrededor de unas botellucas de vino, porque vamos a hablar de eso, de la taberna, de la gente que conformaba la taberna. Y para ello tenemos aquí a Rodrigo Miguel Gómez, a quien ya habéis oído. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, buenas tardes, Tono Reguera. Buenos días, porque hoy estamos también en domingo. Pues sí, hoy hace una buena tarde para escuchar la radio. Hace una mañana esplendorosa mientras hacemos un poquito las faenas de casa para ir a tomar los blancos, pues hace muy bueno. Y tenemos hoy una gila pues muy, muy animada, porque tenemos a Mateo Marañón. Buenas tardes, Mateo. Buenas tardes. Bueno, he empezado por Mateo, pero no, voy a empezar por las mujeres, por las mozas. Hola, buenas tardes, Yolanda Arce. Hola, buenas noches. Hola, Paula. Buenas, Paula Alonso, porque ya casi no hace falta ya ni decirte el apellido, porque eres de las incondicionales. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenos días. Tenemos a Nacho Unzué. Buenas noches, buenos días. Recuperado, que hacía tiempo que no venía por aquí, recuperado para la gila. He hecho guiñate últimamente. Y como siempre, hoy con pendiente de tenernos los vinos, los vasos de vino lleno, Noé del Río, buenas tardes, buenos días, Noé. Hoy con el delantal, casi mandil. Con el mandil. Y lo primero para, bueno, antes de entrar en nada, como estamos aquí todos y decían en las antiguas gilas. Eso es. Acá estamos todos. Pues vamos a mandar a alguien al cine. Pues a que vea una película que por el título pues no tiene mala pinta. Se llama Una vida por delante, que es la que van a echar este fin de semana en el cine Doctor Velasco de Laredo. Y ¿qué hay que hacer? Pues llamar al 942-61-2700 y decir la adivinanza. Hoy la ha puesto muy fácil. A ver, Tono, porque la del otro día... Extremadamente fácil. Tono, el otro día subieron hasta oyentes a decirnos que qué había pasado con aquella adivinanza. Ya. Ellos decían que era otras cosas. Efectivamente. Bueno, pero qué lío montaste. No era una adivinanza, era un refrán. Lo que pasa es que... Y la de hoy, que dices que es fácil y no me lo creo. Sí, sí, ya verás. Hasta tú te la vas a saber, Rodri. A ver. Vamos a ver. Es un amigo del vino. Da su aviso con trompeta. Guarda muy bien su lanceta y aquel que tiene buen tino lo mata en su misma treta. Lo mata en su misma treta. Pues no sé. Menos mal que era fácil. Sé lo que rima con treta, pero... Lo de amigo del vino y lo de la trompeta y la lanceta. Ay, uy. A ver, repito. Es muy amigo del vino. Da su aviso con trompeta. Guarda muy bien su lanceta y aquel que tiene buen tino lo mata en su misma treta. Bueno, pues aquel que lo sepa o y quiere ir al cine, eso es, nos llama al teléfono. No hace falta saberlo, se llama y se dice, pues me parece que es esto, y entra también en el sorteo. Y si solo llama él, pues como el otro día nuestro oyente, pues sí, le toca directamente. Y se aproximó, además el otro día, como no me acuerdo cómo se llamaba nuestra 942. Carmina, Carmina ni se aproximó, pero bueno, se fue al cine, sí, muy a gustito. Sí. Vino por ellas y al cine. Espero que disfrutaras, Carmina, de esa película tan estupenda que te regalamos desde Radio Laredo y La Gila. 942-6127-00. Tono, ¿qué refranes nos traes por ahí referentes a las tabernas? Pues de la taberna y de las gentes que la regentan, pues taberneros y taberneras, cantineros y cantineras, y de los productos que venden allí, nos previene el refranero. Aguadores y taberneros del agua hacen dinero. Claro que aguar el vino es criminal desatino. Y hay que tener mucho cuidado, pues quien va a la bodega, por ver se le cuenta, beba o no beba. Así que lo mejor es, entra, bebe, paga y vete. Y si te pasas, ten en cuenta que después de beber, cada uno dice su parecer. Y si se empieza a trabar la lengua, como emborracha hasta la ladra, 3 días a que no perra, recordemos que bueno es el vino cuando el vino es bueno, pero si el agua es de una fuente cristalina y clara, mejor es el vino que el agua. Pues somos de la opinión que vale más vino maldito que agua bendita. Y eso que dicen que tabaco, vino y mujer echan al hombre a perder. Lo hemos de analizar esto detenidamente y por partes. Pero de todas formas, yo te perdono el mal que me haces por lo bien que me sabes. Pues muy bonitas todas, Tono. Así la hago ahí una detrás de otra. Y yo, referente a las tabernas, casi a la parte mala del mundo tabernario, pues me he traído un dicho que se usa. ¿Qué te han dicho? Eso, un dicho que me han dicho, que es coger una turca. Coger una turca es cuando hablamos pues del exceso de la borrachera, ¿no? También se dice coger una mona o coger la mona. O una merluza. Una manga. Ya os diré algunas palabras más de las que empleamos por toda la geografía española. Esto de coger una turca viene ya de en la novela de Cervantes, Rinconete y Cortadillo. Aparece ya esta expresión, piar el turco puro. En la jerga de Germanía, piar el turco significa beber vino. Es muy probable que de turco, en esta acepción, se pasase a denominar turca a la borrachera. La frase también podría estar relacionada con los turcos o mahometanos que profesan la religión de Mahoma, que les prohíben las bebidas alcohólicas. Si alguna vez un turco o un árabe no tiene en cuenta esta ley religiosa y empina el codo más de la cuenta, como no está acostumbrado, es seguro que coge una turca. Además de turca, como decíamos antes, Tono, se emplean otros muchos sinónimos en España para designar la borrachera. Van unos cuantos, como ejemplo. Castaña, cogorza, curda, chispa, juma, manga, melopea, merluza, mierda, pedo, pítima, tablón, tajada, tranca, trompa, zorra, etc. Mira, yo salvo la pítima, las demás las he cogido todas. Las has cogido. Pero la pítima esa no, yo creo que esa no la he cogido nunca. Bueno, pues eso era el dicho y esas eran todas las denominaciones, bueno, muchas de ellas. Y dentro, siguiendo con el programa, dentro de los festivales que hay pendientes, voy a comentar que en Colindres, este viernes 16, se va a celebrar a las 8:10, porque sabes que en Colindres seguimos celebrando las cosas 6:10, no porque seamos los 10 minutos de cortesía, sino porque es el pueblo 10. Entonces, te decía, se celebra un año más el Festival de Villancicos. Las asociaciones musicales que hay allí, pues tocan un par de villancicos en la Escuela de Música, tocarán los alumnos de guitarra, de Rabel, pero eso no es la Escuela de Música, es la Escuela de Folclore. Bueno. De violín, etcétera, etcétera. Y luego el día siguiente, sábado 17, todo esto va a ser en una carpa que se va a instalar. ¿Y el Rabel? O sea, no me dejas en la Escuela de Folclore va a tocar, pues eso, los alumnos de Rabel, los alumnos de... Vamos a cantar aguinaldos. A pedir aguinaldo. A pedirlos. A ver si nos sacamos unas perrucas. Sí, para estas navidades. De todas formas, aunque no saquemos nada, al día siguiente hay una magosta. Bien, que ya sacaremos alguna castaña. De las que tú decías, ¿no? En su buena acepción. Ah, de las de erizo. Pues a las 8:30 habrá primero un organizado por el Teatro Tribune, que sabes que dirige un laredano, que es Luis Sánchez. Luis Sánchez, Acapulco. Pues harán allí una performance de estas raras que de teatro moderno y alternativo y cosas de estas. Y luego a las 9:45 de la noche o de la tarde, como quieras, hay un concierto de música folk que tocará Luétiga. habrá, mientras está el concierto, pues habrá una degustación de platos europeos creados por los hosteleros de Colindres. Y habrá también una magosta, que pues lo típico, se darán castañas, dulces navideños y té del puerto con orujo. Bueno. Hay que tener cuidado porque si no coges el pitimi este, la pitima pitimi, esta... Sí. Bueno, pues nada, que como te pases con el té del que invitamos a todos nuestros oyentes a participar estos dos días en estos eventos colindreses. Están todos invitados a ir por Colindres. Aquí en Laredo también tenemos un festival solidario el domingo a las 12 del medio, sí, a las 12 y media, con Streamens y con Brañajana, aquí en la Casa de Cultura. La entrada va a cobrar 3 euros y va a ir a beneficio del Sáhara, de los damnificados. Sí, lo dijimos en el anterior programa, efectivamente. Os animamos también, pues vaya fin y de semana. Y da tiempo a todos, se puede ir por la mañana al vaya festival fin de semana, por la solidaridad del Sáhara y luego por la tarde pues a coger el pitimi este, ¿cómo era la pitima? La pítima esta, eso es, en Colindres. Bueno, y hablando de fines de semana y hablando de festivales, pues estuvimos este sábado en Santander. Fuimos la capital, fíjate, la Capi, si recorremos todo el mundo. Y nada, pues estuvimos oyendo algo triste, y algo triste porque es una despedida. Y las despedidas, pues a pesar de que lo pasamos muy bien, que hubo mucha fiesta, que era muy alegre aquello, pero siempre queda el pozo ese de la tristeza de un grupo de los que a nosotros más nos gustan, pues aparte del tipo de música que hace, que va muy bien con nosotros, pues son amigos nuestros. Y entonces, pues eso, que queda esa tristeza de perder un grupo, pero bueno, como es gente, músicos relacionados con la cultura tradicional de Cantabria, pues yo calculo que retomen en alguna manera sus buenos haceres. De todas formas, estamos, que no sé si Noé tiene, porque nos gustaría hablar con algún miembro del grupo. Estamos hablando, por si no lo hemos dicho, de Saltabardales. Sí, porque te estás esperando que... tono a que acabarás de hilar, y digo, a ver cuándo lo dices, Saltabardales. Es ese grupo... que tantas veces hemos escuchado y que estaremos escuchando ahora de fondo, un poco de fondo, y que lamentablemente pues ha deshecho. Y como no nos lo llegamos todavía ni a imaginar, aunque estuvimos en el último concierto, que además, bueno, pues era un concierto en donde intervenía la trova de Escarniu y la banda de gaitas de Cantabria, porque estaba también, era un concierto a beneficio de Aspace de Cantabria. Y entonces allí, pues Saltabardales dijo ese adiós caluroso que nos hicieron bailar allí a todos, y presentaron este disco que os decimos, que es Por tu puerta voy saliendo, que hilan también con aquel primer disco, aquel primer CD del año 97. Del año 97, que era Por tu puerta voy entrando, puntos suspensivos, y este último, Por tu puerta voy saliendo. Si Noé, que está ahí con los fogones, Noé, que va, si va bien, tú llama a Baby. Es que Noé está que quiere ya hablar con Baby. No puede ser que nos esté llenando los vasos con tanto vino y, bueno, y no nos llame a Baby. Y entonces Baby, como ya todos sabréis, es el percusionista de este grupo ya separado. Y Alberto Vivide. Alberto Vivide. Y además ha sido profesor mío de tambor, de percusión, y ya hemos hablado en alguna ocasión con él. Pues, ¿qué te parece? Íbamos a oír una canción después de hablar con Baby. Vamos a ir oyéndola ya, si quieres, mientras localizamos a Baby. Vale. Y además una canción que yo creo que es la que tenemos que poner en este programa, lógicamente. No, a ver, cualquiera. Pues cualquiera. Digo, podemos Baby coger, por ejemplo, la número uno, que Déjame pasar, por ejemplo. ¿A dónde quieres pasar? Pues a la Gila. A la Gila. Licencia tengo bebida, porque no diga mañana que aquí canta una atrevida que déjame pasar por el puente de Alicante a brillar del mar, que está malito mi amante y le quiero visitar. Si canto dicen que canto, si lloro dicen que lloro, he de cantar y llorar para que digan de todo que déjame pasar por el puente de Alicante. Querido baby, que no había manera de conectar contigo. ¿Dónde estabas? Tanto teléfono. Qué sudores. Madre mía. Es que se cambia tanto de teléfono que nos tiene despistado. Buenas tardes, baby. Buenos días, porque este programa también se oye los domingos por la mañana. Pues buenas tardes y buenos días a todos. Bueno, pues nada, que habíamos iniciado y habíamos hablado que el sábado estuvimos pasándolo muy bien con el grupo Saltabardales en ese concierto a beneficio de Aspace, en el Palacio de Exposiciones de Santander, pero que lamentablemente ocurría un hecho bueno y un hecho para nosotros malo. Un hecho bueno era que presentabais el disco Por tu puerta voy saliendo, que le podéis conseguir todos, es Folka Records, le podéis pedir a la página web. Eso es, y eso es lo bueno, lo malo es que os deshacíais. ¿Qué pasó, baby? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, baby? Suena una canción, ¿eh? ¿Qué pasó, baby? Pues nada, bueno, son cosas que yo creo que le pasa a todo el mundo. De hecho, llevar 10 años ya ha sido una proeza. Y nada, el desgaste típico, de incompatibilidades con trabajos y, bueno, nada, ley de vida, supongo. Bueno, el grupo se ha separado ahora, pero yo, como os vi allí, pues me dio la sensación de que en un momento dado, para alguna actuación, pues del tipo como lo que habéis hecho ahora para Espace, etcétera, ¿contempláis volver a juntaros en un momento dado y tocar algo de vuestros temas? Bueno, es una posibilidad que no se descarta, lo que pasa es que, hombre, ahora reciente no va a ser. Porque tendría poca seriedad la despedida entonces, ¿no? Y bueno, ya sabes que los toreros se van, se jubilan, vuelven, o sea que... No, que o sea, tampoco la, es... la separación ha sido definitiva, lo que pasa es que, pues como tú bien dices, o sea, nunca se sabe en un futuro, desde luego este año y el que viene probablemente tampoco, pero bueno, si sale algún concierto de este tipo que pueda estar bien, ¿por qué no? Pero serían cosas muy, muy aisladas y ya te digo que ahora mismo no. ¿Qué impresión personal sacaste de la presentación del disco el otro día, de la gente que allá había y todo lo demás? Bueno, te respondo, pero primero a los oyentes decirles que estoy en el tren, que no me ha sido imposible hacerlo de otra manera. ¡Qué bonito, en el tren! ¿En qué dirección vas? ¿A dónde vas? Voy para Santander desde Cabezón. Muy bien, muy bien. O sea, que soy en pitidos y dindon, Torre la Vega, pues que ya saben lo que es. No importa, queda mejor. Pues, bueno, ¿qué sensación? Pues bastante buena, la verdad, bastante buena. Porque nos hemos ido con buen sabor de boca. El concierto salió bien, la gente respondió, se vendieron muchos discos. Y la gente fue muy cariñosa y muy amable al final con nosotros. Y bueno, pues muy buena sensación. Uh-huh. ¿Vosotros qué tal? ¿Qué sensación tuvisteis? Pues estupenda. Fíjate que estuvimos ahí desde las 7 hasta las 12 de la noche y sí, sí. No había ni bebida, porque es como mucho había agua y sí. Aguantamos perfectamente, estoicamente allí. Lo que yo vi que tanto Saltabardales como grupo, como vosotros individualmente, tenéis muchos amigos, mucha gente que os quiere, mucha gente que os sigue, que os seguía, ya tenemos que ir hablando... Uh-huh. Pues eso, en pasado. Y eso, el sabor agridulce de una despedida. Pero sin embargo, que, a ver, es que a mí no me cuadra, me suena raro que un grupo que se despide sacando un disco. Yeah, a ver, yeah. ¿Cómo es esto? A ver, que no nos cuadra. Nada, que somos más chulos que un hecho, hombre. No, pues simplemente eran canciones que ya llevábamos un tiempo tocándolas, hacía mucho que no sacábamos un disco. Y dijo, nos daba pena no grabarlas. Y creo que fue un anime, ¿no? Todos queríamos grabarlo y queríamos despedirnos con un disco en la mano. Un poco también para dar la sensación de que no teníamos ya escasez de ideas ni nada, que simplemente el grupo terminó por motivos casi ajenos, podría decirse. Pero que Saltabardales, si la suerte hubiese acompañado y las circunstancias, a lo mejor hubiésemos seguido sacando discos. Uh-huh. Claro, es que lo del disco lo decía porque lo lógico es cuando alguien saca un disco luego promocionarlo y claro, genera bastantes actuaciones. Claro. Pues todos los organizadores de festivales y tal, sí, sí, pues se quedan con la miel en los labios. Llega el disco este y se queda con la miel en los labios. Y bueno, ya que no se va a poder contratar a Saltabardales, ¿tenéis alguna idea individualmente de seguir haciendo alguna cosa por ahí en Cantabria, de formar nuevos grupos o en solitario? Pues hombre, yo por todos no puedo hablar, no lo sé. Sé que Solchu y Miriam tienen intención de grabar un disco, a ver si este año que entra ya es el definitivo para que lo saquen. Y yo tengo mis proyectos, ¿no? También voy a sacar un disco dedicado al tambor tradicional de toda Cantabria, pero no solo de tambor, sino con músicos invitados. pero en plan tradicional, ¿eh? Dulzaina, uh-huh. gaita, silbu, pues una recopilación de todos los ritmos que se han ido investigando. Los demás no sé muy bien lo que harán, quizás sí que hagan alguna cosa, no lo sé. Algunos sé que no harán nada, otros quizás lo hagan. Lo más eminente y más fijo es lo que te acabo de comentar. Oye, ahora que hablas de los demás, queremos mandar desde la Gila un saludo, porque Saltabardales eres tú, pero también es, o claro. era el acordeón de Celia Movellán, uh-huh. el clarinete de Sandra González, la voz, la pandereta y más cosas de Solchu Rodríguez, la gaita y flauta y voz también de Mariano Pérez, sí. la pandereta de Miriam Guerra y bueno, pues tambor, redoblante, bombo, yo qué sé, crota, los palmas. Leo aquí barriga también, a todos los del tambor nos está creciendo, yo creo que es por esa asimilación, nos están sí. creciendo la barriga a todos. Bueno, pues de Alberto Beividi. Alberto, qué pocas veces te llamamos Alberto, ¿verdad, Bibi? Ya, me suena raro, pero bueno, bien. Oye, pero antes tuviste unos músicos invitados también de Gran sí. Solaira y Raigambre, que quiero que tú nos recuerdes. Deja los pejinos para el final, porque tenemos aquí a uno de ellos y ya nos comentará. Dinos otros invitados que tuvisteis ahí en el escenario. En el escenario, bueno, pues estuvo Javier Berzosa, que como seguro que sabéis, es uno de los miembros de Saltabardales, que estuvo desde los principios y luego ya, después del segundo disco, decidió dejarlo, justo cuando empezábamos a funcionar mejor, pero como le tenemos mucho cariño y quisimos que estuviese ese día como un miembro más, y así fue. Estuvo Luis Mari Sánchez con la guitarra, que ha colaborado en varios discos de Saltabardales, aunque nunca fue un miembro fijo, pero bueno, un colaborador que nos ha aportado siempre bastante. Estuvo Roberto Diego a la gaita de Luetiga, que bueno, con nosotros siempre se porta muy bien, siempre nos ha pasado bastante material para grabar y bueno. ¿Qué más estuvo en el escenario? Bueno, ya creo que los pejinos. Raúl Molleda. Exacto, es que va con los pejinos. Yo te ayudo, exactamente. Y los sí. pejinos, Íñigo Ansola y Nacho Unzúe, tenemos aquí la mitad del grupo, ¿eh? Sí. Y que ahora pasaremos a hablar con él para no entretenerte mucho más. Alberto, sí. que un saludo a Santa Antes Bardales. De que te vayas, porque hemos estado hablando del disco, ¿y sí. dónde se puede encontrar este disco? Ah, es verdad. Porque pues estamos sí. hablando del disco y luego igual es imposible localizarlo. Sí, hombre, ahora estos días me imagino que se estará distribuyendo. Donde creo que está fijo ya es en la página de Folka Records o de Fat Records, que ahora mismo no la sé, pero si tenéis algún disco o lo sabéis algún otro, seguro que lo podéis decir. Y en el Corte Inglés creo que está también, o va sí, a estar en breve. Sí, nos eso dijo Chema que ahí se podía conseguir. Pues de momento ahí, luego ya estará más sitios. Eso es. Pues bueno, pues nada, pues lo dicho, Baby, que bien. Des un saludo a los demás, ya se lo dijimos en su día, pero que... Sí. Que nos encontraremos por el camino muchas veces, seguramente. Y que, bueno, que lamentamos vuestra separación, pero que nos habéis dejado un legado importante en vuestros discos, en vuestras canciones y en vuestras alegrías. Vale, pues muchas gracias a vosotros siempre por apoyarnos. Vale, hasta siempre. Cuídate. Que llegues bien a casa. Gracias. Hasta siempre. Adiós, baby. Pues como decía Rodri, pues tenemos aquí a alguien que no es novedad que esté aquí y realmente porque ha compartido muchas giras con nosotros y está aquí haciendo gestos y buscando no sé qué. Hola, Nacho. El disco, está buscando disco. El disco de Saltabardales. Para tener un poco de guión, para ver lo que digo. No, bueno, a ver, lo primero, ¿qué pintéis dos pejinos en el disco de unos de Cueto? Bueno, pues resulta que en toda la música tradicional que hay, tanto luética como atlántica, los temas de la zona oriental y de la zona oriental dentro de la costa, pues escasean o casi son nulos, ¿no? Entonces, excepto un tema de la lancha marinera que sacó Saltabardales, pues los temas de, sobre todo, música de Laredo, pues escaseaba o no había nada, ¿no? Dentro del folk. Y le estábamos dando siempre la murga, a ver si metéis alguna canción de Laredo. Y entonces le pasamos una grabación del Tío Simón, que lo han metido en el disco, que es la canción número 10. Le pasamos una grabación de si no recuerdo, es la que cierra además el disco, la ¿no? que cierra el disco, sí. De una canción, bueno, un tema de recogido por Jesús García Preciados y el informante es Agapito Laya. En el disco hay un error, pone Valla, pero bueno. y es el tío Simón. Entonces, si queréis, escuchamos la grabación que... La original. La original. Uh-huh. Y luego podemos escuchar la versión que ha hecho Salta Bardales. Muy bien. Pues perfecto. Era ya está lista para salir al playón. Pregunta a los tripulantes dónde está el tío Simón. Tío Simón, agua para allá, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Tío Simón, au pa' allá, que baje a la ribera con los chismes de pescar, con el chiquili chiquili chiquili chiquili chiquili chiquilichero, con el chiquili chiquili chiquili chiquili chiquili chiquilichón. Hasta los ichordi a bordo, alegres canta la diana, como cantan las alondras al amanecer el alba. Tío Simón, au pa' allá, que baje a la ribera con los chismes de pescar, con el chiquili chiquili chiquili chiquili chiquili chiquilichero, con el chiquili chiquili. Bueno, pues esta grabación es del año 75, entonces este hombre no sé qué edad tendría, pero yo creo que sería un mayor. Y bueno, es un programa de radio, sí, que hacía García Preciado. García Preciado se iba por los pueblos de Cantabria. Eso es. Recogiendo gran maestro de la radio, García Preciado. Y entonces de esta cinta, junto con otra, ahí dentro, ¿sí?, en el tema, en el disco, sale también la canción de Santana, de la romería de Santana. Ah, que muy bonita también. Saltabardales. Paula, la de pues Santana, ha hecho una versión, que sí, mucha gente dice, es que han destrozado la canción del tío Simón. Pero bueno, yo no lo entiendo como destrozarla, sino es una versión del grupo y es muy interesante porque, pues fijaros que toda Cantabria va a conocer ya esta canción, sí. Aunque no sea la pura tradicional que se canta en Laredo, pero si no, ya hay un tema de Laredo. La, ¿la de Santana cómo era la letra, Paula? Santana no se tira porque es la antigüedad, pero eso no lo cantan en el disco. No lo cantan, pero utilizan la sí, música. Pero yo no lo voy a cantar. Y Paula dice que no, ha dicho Paula que no, pues bueno, nada. Y entonces, en la entrada de... O sea, lo que es la entrada de la canción, pues la tocamos Raúl Molleda, Íñigo Ansola y yo, con el silbo y el tamborilero. Los tres tamborileros. Los tres tamborileros. Eso es. Pasamos a oírla. Le dais el pie a ellos. O sea, vosotros la tocáis como es en la versión original, pero con silbo y tamboril. Sí. Y ellos ya la recrean y la modifican, la amasan, la hornean y hacen lo que quieren con ella. Pues vamos a oírla a ver cómo les ha quedado. Thank you. era ya está lista para salir al playón. Están los tripulantes, ¿dónde está el tío Simón? Tío Simón, a papaya, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Tío Simón, a papaya, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Alondras al amanecer el alba. Tío Simón, o oh papaya, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Tío Simón, o oh papaya, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Simón, ¿dónde estará? Ha pescado una merluza y no se puede menear. Tío Simón, ¿dónde estará? Ha pescado una merluza y no se puede menear. ¡Ay, qué merluza! ¡Tío Simón! Merluza, ni hay que merluza. Hay que merluza, hay que merluza, tío Simón. Luego, también esto hilamos un poco con el tema de las tabernas. Me viene muy bien para el tema que aunque decimos hoy. Que no toda la gente que frecuentaba las tabernas se emborrachaba, ¿eh? Eso también hay que decirlo porque parece que... Pero como te he dicho antes, el que va a la taberna, por ver si le cuenta, beba o no beba. Uh-huh. O sea que tú ya puedes decir, no, si yo fui a ver cómo jugaban la partida, que fuiste a la taberna. Bueno, no, pues ahora mismo Noé, sin más dilación... Nos va a presentar el tema que nos ha traído hoy para esas músicas de Gaia que tiene... Pues hoy no sé si le gustará tono, música celta, irlandesa, escocesa, pero trasladada al Canadá. Como te he dicho esta mañana que me ponía los pelos de punta la música esa celta, sí. Pues lo has buscado a propósito. Vamos a traer música del Quebec, de la provincia de Quebec. Bueno, en este caso con Stan Rogers, que es el máximo exponente de este tipo de música allá al otro lado del Atlántico. Su canción Northwest Passage o Northwest Passage es considerada por muchos el himno canadiense no oficial. No es la que vamos a escuchar. Hemos traído otra que en este caso se titula Fogarty's Cove, que es como también puede ser el nombre de una taberna perfectamente, ¿eh? Y bueno, pues que Canadá es un país que tiene muchísima influencia de ese tipo de música, la celta, irlandesa, escocesa, especialmente en su música tradicional, que no la tiene hasta el siglo XIX, vamos a decirlo, ¿no? Música propia. Así que, sin más, os dejo con Stan Rogers y Fogarty's Cove. We just lost sight of the Queensport Light down the bay before us, and the wind has blown some cold today with just a wee touch of snow. Along the shore from Lazyhead, hard abeam, half island, tonight we let the anchor go down in Fogarty's Cove. My Sally's like a raven's wing, her hair is like her mother's, with hands that make quick work of a chore and eyes like the top of a stove. Come supper time, she'll walk the beach, wrapped in my old duffel, with her eyes upon the masthead beach, down in Fogarty's Cove. She will walk the sandy shore so plain, watch the combers roaming, till I come to Wild Rose Chance again, down in Fogarty's Cove. She'll walk the sandy shore so plain, watch the combers roaming, till I come to Wild Rose Chance again, down in Fogarty's Cove. Cries when I'm away to sea, nags me when I'm with her. She'd rather I'd a government job or maybe go on the dole. But I love her wave as I put about and nose into the channel. My Sally keeps a supper and a bed for me down in Fogarty's Cove. She will walk the sandy shore so plain, watch the combers rolling, till I come to Wild Rose Chance again down in Fogarty's Cove. She'll walk the sandy shore so plain, watch the combers rolling, till I come to Wild Rose Chance again down in Fogarty's Cove. Pues suena muy bien. Por cierto, me recuerda que no a tanto, en concreto un mes o algo así, estuvimos en Llanes, donde actuaba un grupo de allí, de Canadá, y la verdad es que fueron espectaculares, bailaban, tocaban, todo, bueno, increíble, un espectáculo precioso. Estuvo bien, no, esto ha estado bien. Tono, ¿nos vamos a las tabernas? ¿Nos vamos a los bares? Como un chato vino. Vamos a los bares con los Cempes. Pues que vivan los bares del mundo. Pues taberna, cantina, figón, zanguina, chigre, tasca. De diversas maneras podemos denominar a estos lugares que tanto en el pasado como en nuestros días desempeñaron un importante lugar de reunión. En ellas se hacía la partija del barco en las localidades costeras, se conspiraba contra el poder establecido, se celebraban las pequeñas victorias cotidianas, se cerraban negocios y tratos, se cantaba con la cuadrilla o se unía a esta otra cuadrilla que cantaba. Entre sus vapores etílicos se formaron grandes obras como las que nos dejaron en su latín macarrónico los goliardos. Taberneros y taberneras fueron, si no protagonistas, sí personajes destacados en la literatura picaresca. Llama cerca de nuestros días a un recuerdo a aquellas tiendas bar en que compartían espacio las ristras de chorizo con las madreñas, el vaso de vino con la colodra, el sifón con el papel del elefante, cosas inverosímiles hoy en día, pero que nos sorprenden de vez en cuando por algún pueblo que visitamos. Como ya comentamos en alguna ocasión, a nosotros nos gustan los bares, las tabernas, y el germen de este programa se gestó precisamente en uno de ellos. Y cómo no, cuando acabemos el programa, como buenos parroquianos, iremos a presentar nuestros respetos al camarero de turno. De lo que significaron las tabernas, de sus historias y recuerdos, hablaremos esta tarde en La Gila. Si alguien visitaba las tabernas ya en el siglo XIII, pues eran unos personajes, como ha dicho Tono, que eran los goliardos, aquellos estudiantes o clérigos errantes que iban de un sitio a otro, a veces para cambiar de universidad o para conocer las diversas tabernas de sitios como Francia, Inglaterra o Alemania. Y bueno, y que nos dejaron pues una serie de cantos, de cánticos, entre ellos los recopilados en el Carmina Burana, que Karloff recopiló en sus en su disco, en su sinfonía, pero que también son como 300 cantares, que bueno, pues hay más gente que los va recopilando, como este grupo que está sonando de fondo, que es Artefactum, de su disco La Taberna a la Corte, y un tema muy afamado, In Taberna Quando Sumus, y que bueno, lo escucharemos de fondo. Pero Los Goliardos también es un grupo que tenemos por aquí la maqueta de su CD, ¿verdad, Yolanda? Es además un grupo que nos presentó Yolanda, nos dijo, pues hay por ahí un grupo que tiene diferentes instrumentos o toca diferentes instrumentos. ¿Cómo fue aquello, Yolanda? Sí. Yo hablaré un poco de lo que conozco de ellos. El grupo Goliardos se forma en Madrid en 1981, un poco como consecuencia del atractivo que la música antigua ejercía sobre sus componentes. Todos ellos son activos profesionales de la música en sus distintos campos. Su nombre, como bien habéis explicado hace un momentín, proviene del término con el que eran conocidos a partir del siglo X, pues clérigos, vagabundos, estudiantes, vividores, y que difundían la cultura por tabernas y plazas de pueblos y ciudades. El repertorio del grupo Goliardos abarca desde los inicios de la Edad Media hasta finales del Renacimiento, y realizan una actualizada interpretación de sus canciones y melodías, que están recogidas en códices y manuscritos tanto de origen español como europeo. Este grupo también está un poco inmerso en la construcción de instrumentos musicales originales. Uh-huh. Y bueno, sus actuaciones van desde conciertos pedagógicos para un amplio sector del público hasta festivales organizados para diferentes estamentos de la música. Uh-huh. Te podría hablar ahora un poco de los componentes. Sí. Está formado por Miriam Martín, que aporta voz y percusión, por Vicente Balseiro, que aporta flautas de pico, zanfona y percusión, Javier Martín, con flautas de pico, cornamusas y percusión también, Miguel Ángel Nava, con flautas, viola, cromornos, chirimía y laúd, y su director, Sergio Pagán, con flautas de pico, cromornos y cornamusas. Con Sergio Pagán vamos a tener en un momentín una pequeña conversación. Pues muy bien, y vamos a tener de fondo para esa conversación un tema además sacado de este CD que nos han enviado, que es de Castatis Tálamo, que es un tema anónimo del Códice de las Huelgas de los siglos XII al XIV, y le escuchamos un poquitito y hablamos con Sergio. Hola, buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. Oye, lo primero, estamos aquí, bueno, la que oías era Yolanda Arce, y estamos aquí, pues, un grupo de amigos haciendo una gila. Yo soy Tono, está Rodrigo, Nacho, Mateo, Noé, Paula. Bueno, te lo digo porque igual intervienen según les vaya surgiendo las dudas. Y la primera duda que yo tengo, vosotros ya lleváis un montón de años en esto. Se oye poco la música esta medieval, ¿verdad? Bueno, no es la música que más pegue, digamos, en el panorama musical español. Pero desde luego yo creo que cada vez se escucha más la música medieval y la música renacentista. Desde cuando en los años 60, 70 comenzaron a surgir los primeros grupos que se dedicaron a recuperar, nos dedicábamos a recuperar de alguna manera la música antigua, a nuestros días ahora que ya hay bastantes más grupos, yo creo que cada vez va teniendo mayor aceptación y es un descubrimiento para el público, digamos. Sí. Una cosa, vosotros el nombre del grupo sois Goliardos. Goliardos. ¿Significa que solamente hacéis temas de este, del Carmina Burana, de temas de Goliardos, renacentistas al fin y al cabo, o hacéis también temas anteriores de tipo cánticas de Santa María, más medievales, digamos? Bueno, nosotros hacemos todo, de nuestro repertorio tenemos tanto música medieval como música renacentista, o sea, desde la música, efectivamente, algunas piezas del Carmina Burana que hemos interpretado, o las cantigas de Alfonso X el Sabio, que están, son habituales en nuestro repertorio, hasta música como esto que estábamos escuchando precisamente, que oía yo ahí de fondo, que es una pieza de John Bull, de, que es ya un autor inglés del siglo XVII. O sea, nuestro repertorio abarca todo tipo de música de esos siglos. Es un panorama bastante amplio, realmente, si te pones a pensar en ello, porque es, pues son unos 6 o 7 siglos lo que podemos abarcar. Sergio, soy Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas. Encantado de conocerte y hablar contigo. Estamos hoy en La Gila, que como sabes es una reunión que se hacía en Cantabria, y queremos hacer un poco eso en la radio, ese tipo de reuniones, recuperarlas. Y estamos hablando hoy de las tabernas. A raíz de las tabernas ha surgido los goliardos, y la definición que hace de la Real Academia de los Goliardos es: dado a la gula y a la vida desordenada, seguidor del vicio y del demonio, personificado en el gigante bíblico Goliat. ¿Sois así? Pues no. Si hubiéramos vivido unos siglos antes, probablemente que sí, pero ahora no podemos ser tan... ¿Sois más modositos? Un poquito más modositos. ¿Cuál? Pero este es nuestro principio de vida, sí, en muchos aspectos. ¿Cuál es vuestro ámbito de actuación? Porque tenemos lo que es una maqueta, pero no tenéis publicado ningún CD a la venta. ¿Tenéis pensamiento de ello? No, la verdad es que no tenemos... precisamente actuando muy goliardescamente, no hemos tenido ninguna ambición de sacar discos, de entrar con las compañías de discos y podríamos decir, hacer un gran beneficio con nuestra música, beneficio económico o de publicidad. Nos hemos dedicado a hacer la música un poco como se hacía en la Edad Media, es decir, yendo de un sitio a otro y enseñándola con nuestros propios medios, con nuestros instrumentos, cargando con nuestros instrumentos y nuestra voz y nuestras posibilidades. Y la verdad es que, bueno, hicimos esta grabación que tenéis un poco por nosotros mismos, casi, porque conservar un recuerdo de lo que hacíamos, pero no tenemos ahora mismo ninguna intención de hacer un disco. Y lo que decías de esa forma de vida de los goliardos, de ir para aquí, para allá, de una taberna a otra, ¿cuándo visitéis las tabernas de Cantabria? ¿Cuándo os podremos ver por aquí? Pues nosotros encantados, desde luego, porque poder viajar allí y tocar allí, y efectivamente comernos unas buenas anchoas y bebernos unos buenos vinos y unos buenos quesos, comernos, pues sería un gran gusto. Y además que allí, bueno, hay muchas iglesias, muchos lugares muy apropiados para la interpretación de esta música, que nosotros... A mí realmente se me ocurre dónde entrarían perfectamente, que ese... en la iglesia de la Colegiata de Castañeda, perfectísimamente, que lo organiza Pablo Pedrero. O nuestra iglesia de Santa María, que también tiene una sonoridad estupenda, y a la cual te invitamos, y a ver si en alguna ocasión os podemos escuchar en directo. Nosotros tenemos una fiestuca que, gracias a ella, pues estamos aficionándonos un poco los de Laredo a este tipo de música, renacentista, música medieval, que es el desembarco de Carlos V. Ah, sí, he oído hablar. Con lo que ello trae de bueno y de malo a veces, sobre todo bueno, pensamos los de Laredo, y sí que nos hace investigar un poco ese tipo de músicas para luego poder disfrutarlas durante esos 5 o 6 días que tenemos de festejos. Quizás sea también una ocasión para cuando se haga pues algún tipo de audición de los siglos XII, XIII, XIV... pues que nos acompañéis con vuestros instrumentos y vuestro grupo aquí en Laredo. ¿Cómo lo ves? Pues nosotros encantados, vamos. No creo que tuviéramos ningún... Esto es en agosto o en julio. En septiembre. En septiembre. Es sobre el 25, bueno, depende un poco las fechas del fin de semana. Sí. Andamos ahí un poco peleados con los de Medina porque tienen también sus fiestas, y ya sabes que luego pues Carlos V fue hacia Ayuste, camino de Castilla. Y bueno, a veces tenemos que acordar un poco las fechas. Pero bueno, sobre esa semana de septiembre, sí. ya estaremos un poco pendientes, ya os haremos un poco publicidad, a ver si es posible conoceros personalmente. Y además hay otra cosa de Sergio, creo, no sé si estoy equivocado, pero que también compartes micro, ¿verdad? Pues sí, yo trabajo también como en la radio, sí. Eso es básicamente lo que me sirve de sustento. Más que la más que lo que las goliardos. Las alubias. Es en radio, dilo todo. Sí, yo trabajo en Radio Clásica, en Radio Nacional de España. Y bueno, desde hace ya casi 20 años llevo ininterrumpidamente haciendo programas sobre música antigua. Sí. Para que seas definitivamente perfecto, solo falta que toques la zanfona, ya, vamos. Bueno, tenemos en el grupo, pero no soy yo quien la toca otro miembro del grupo normalmente. Bueno, pues Sergio, que estaremos más veces, no en septiembre, seguramente que antes volveremos a hablar contigo, porque trataremos otros temas, también queremos retomar los temas sefardís, temas de aquella época, y seguramente que volveremos a estar contigo, a poner vuestras músicas. Nuestro programa, a ti es fácil oírte en cualquier punto de España, pues puesto que Radio Clásica se oye en todo el territorio nacional. Para nosotros, para quien nos quiere oír fuera del ámbito regional de aquí de Laredo, pues tiene la ocasión de en el emule, pinchando la gila, se lo puede descargar cualquier programa. O sea que si tienes curiosidad por algún programa, Sergio, no tienes más que descargártelo en el emule. La gila y con J, que hay ciertos... gila viene de hilar, aquí la H la aspiramos y ponemos J. Y bueno, pues nada, lo dicho, que saludes a todos los componentes del grupo y muchas gracias por estar con nosotros en esta gila, y te has convertido ya, y el resto del grupo también, en unos gileros más. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. A ti. Ha sido un placer, Sergio. Hasta siempre, Sergio. Adiós. Gracias. Pues vamos a oír de un tema de Goliardos, no interpretado por el grupo Los Goliardos, sino por otro grupo. Pues vamos a oír ¿Por qué otro grupo? No, teníamos de fondo eran ellos. La Castitatis Tálamo, porque la primera que teníamos de fondo, como bien ha dicho Sergio, era Dr. Bull. Vamos a oírla un poquito a ver cómo suena. Sí, un poquito, vamos, y nos metemos ya en las tabernas, que se nos va el tiempo. Sí, todo sí. No. Si hay un lugar con larga tradición en cualquier asentamiento humano, grande o pequeño, es la taberna, llegando en algunas ocasiones a nacer una villa, precisamente por la existencia de las antiguas ventas construidas al borde de los caminos. Tras una etapa de decadencia en la que muchos pueblos vieron cómo el tradicional establecimiento cerraba sus puertas, tras la diáspora rural camino de las grandes urbes, los últimos años los vecinos y no pocos retornados han reivindicado su importante papel social de estos lugares. Así, allá donde aún se conservaba en pie la vieja taberna, esta se ha rehabilitado, readaptado e incluso edificado un moderno inmueble donde los vecinos acuden a charlar delante de un vaso de vino o un café según la hora del encuentro. Desgraciadamente, muchas tabernas Tono han desaparecido. En Laredo, pues teníamos las tabernas clásicas, a las que iba todo el mundo a tomar por las mañanas, como nos contaba el otro día Antoine, pues yo qué sé, el Albillo, el Blanco, y luego por las tardes, pues tomar los vinucos. ¿Querías, Nacho, contarnos algo? Una cosa que venía al tema que habéis estado hablando de los Goliardos, en las cantigas de Santa María, hay dos que hablan de Laredo. En una de ellas, no sé si es en la 264 o en la 268, uno de los marineros, en vez de ir a dar gracias a la Virgen, se va a la taberna. Claro, claro. Se va a la taberna a beber vino. Y entonces se le infla la tripa y sucede una serie de cosas. O sea que ya desde el siglo XIII, ya en Laredo había esa afición como la del tío Simón. Las tabernas siempre han tenido muy buenas. Ahí se va la taberna. Y hablando de tabernas, un saludo a nuestro amigo Pedro Antonaya de la taberna Quintanilla de San García en Burgos, que estuvimos ahí tocando y pasándolo muy bien. Bueno, a él y a su familia y a su hermano y a todos. Y a él le vamos a dedicar un cuento muy muy muy pequeño que hay sobre taberneros. Sabemos que él no lo hace, lo que contaba este cuento ya en 1563, pero hay muchos taberneros que sí lo hacen y lo hicieron y lo harán. Dice así el cuento: había un tabernero muy diestro en bautizar el vino, con lo cual llegó a tener 500 ducados. Y tomando la dicha cantidad envuelta en un paño colorado, se fue a comprar vino fuera de la ciudad. Y por el gran calor que hacía, le fue forzado a apearse junto a una fuente, a donde se asentó. Y sacó los dineros y púsolos a su lado. Viendo un águila que iba volando el paño colorado con que estaban atados, pensando que era algún pedazo de carne, apañó súbitamente de ellos. El tabernero, siguiendo el rastro, vido que se le cayeron con el peso tan grande en medio de una laguna de agua, donde probó por diversas veces de entrar por ellos. Y por ser tan sobrada el agua, determinó dejarlo, diciendo: vaya en buena hora mi bien, que de donde salió, se volvió. Menudo tabernero este, tono. Aguador, gran aguador. Sí, sí. Paula, ¿qué tabernas teníamos por ahí famosas en Laredo, donde todo el mundo iba? Pues Se te han olvidado, nos has dejado un asco, es que no sé por dónde empezar. Había muchas y algunas de ellas todavía están, sí, funcionando, no ya tabernas como tal, pero así las que tenían más sabor. Pues estaba subiendo la Cuesta del Infierno, Miguelón, Litucas. Miguelón era cuando estaba el abuelo, que era aquel señor que era que entendía de huesos, era como un curandero. Ahí se iba a beber el vino, ibas a beber el vino y de repente llegaba alguien con el niño. Mire, que se le ha recalcado el pie. Antes no había esguinces y pocos pies rotos, antes se recalcaba. Entonces iba el señor Miguelón, le sentaba, le daba unos masajes y se lo ponía bien. Y esa era la taberna, la que hacía de todas las cosas. Luego estaba el Litucas, que además de vender el vino, pues vendía todos los artículos de alimentación. Ahí se iba a comprar en tiempos con el cartón para ir a buscar el vino, el cartón que daban a los marineros, si hacían las partidas. Sí, que decía Tono antes. Exactamente. Es que yo luego, lo sé, pues, porque lo ha contado aquí Paula, claro, en otras ocasiones, sí, lo de cartón, las partijas. El Masantini, la cebollera, ya no está la cebollera, Churribay, ya no están. Esa era una taberna que estaba donde está el Somer ahora. Y luego estaba pues el Bar América. La América, ya sabéis, es lo que está, donde está ahora el Tendal. Sí. ¿Y qué bebían los parroquianos? Vino. A porrón. Vino a porrón. A porrón, que porrón, no sé si saldrá, sí, más veces esta palabra. Esto no. Sí, vino a porrón. Y en las tabernas abrían muy pronto por la mañana y siempre había gente. Era pues como un lugar, hoy diríamos que era como un lugar alternativo. Pero vamos, antes se hacía mucha vida en las tabernas. Claro, antes era el lugar donde los hombres salían de casa y se metían en la taberna y se quedaban todo el día. Bueno, ahora parece que las tabernas solamente son las tabernas irlandesas. Nos han vendido la película que ya tabernas solamente se llaman los irlandeses. Pero nosotros hemos tenido siempre tabernas. De lo que dice Paula, que era como una casa. En el diccionario de la lengua de 1732, taberna define como la tienda o casa pública donde se vende el vino por menor. O sea, lo entendían como casa. Eran también pero era un hogar, ¿eh? Farmacias espirituales donde se quitaban muchas penas y muchos lamentos. Sí, sí. Sí, alguno le evitaba allí. Y muchos dolores físicos también. El recurso de la muela que dolía con el coñac. ¿Daban comidas en las tabernas de aquí de Laredo? No, inicialmente no. Estaba la taberna que tenía los comestibles, la alimentación. Pero como tienda. No, luego empezaron, pues yo creo que fue ya como a mitad del siglo pasado, como por 1950 o así, que empezaron pues Sarito, la Miguelona, pues a hacer unas tortillas. Y, por ejemplo, Miguelón era un bar y luego ya con el tiempo se convirtió en una... Era una taberna y luego ya se convirtió en un bar, luego en un restaurante, etcétera, etcétera. Pero había cosas de picoteo, picaban algo... No las podía ver porque no se podían comer fuera de casa. No había dinero. Pero bueno, siempre había alguna quisquilla, ¿no? Alguna historia por ahí, ¿no? Eso es el día de Navidad. Lo que dice Noé de asar sardinas en la calle, ¿no? En verano. Sí, pero eso ya fue un poquito más tarde. Ya fue algo más tarde. Es ya cuando empezaron... pues por los años 60 aproximadamente, que es cuando empezó a haber tanto turismo. Uh-huh. Entonces empezaron a estar a sacar las sardinas a la calle, que era lo que había inicialmente, sardinas y vino. Uh-huh. Luego ya pues empezaron con las tortillas, luego la ensaladilla, el pollo marino y todo eso. Uh-huh. Todo eso estamos hablando de la zona en concreto de la Remayor. Es que te preguntaba hay muchos, si daban de comer, porque en muchas tabernas, en concreto en las que llamaban figones, me llamó la atención, porque estoy mirando el diccionario este que te digo de la Academia de 1732, y a la voz figón, dice que es tienda donde se guisan y venden diferentes manjares sí, propios para la gente acomodada, lo que sirve de gran beneficio al público porque a cualquier hora y en cualquier tiempo se halla pronto lo que necesita para comer. Y sin embargo, fíjate, en el diccionario de 1992 de figón dice sí, casa de poca categoría sí, donde se guisan y venden cosas de comer. O sea, antes yeah, era para gente acomodada y ahora sí, se conoce que no han arreglado no llegaron y a tiene poca. Bueno, en el siglo XVI las tabernas eran solamente para tomar el vino y marchar, uh-huh, no se permitían ni bancos ni nada, era para que circulase la gente, sí, no para sí, que sí, se quedara. Uh-huh. Y luego pues todo eso ha vuelto. Sí, sí. Se volvió luego otra todo vez, eso, claro. Oh, se ha reconducido, digamos, pero sí, en sí eran hogares donde la gente vivía, esa su segunda casa, y su familia, uh-huh, su segunda familia. De todos modos, tú has hablado de una definición del siglo... Pues del siglo XVIII. Sí, que no varía mucho con la que hay ahora, porque la que se da ahora es establecimiento público de carácter popular, donde se sirven y expenden bebidas y a veces se sirven comidas. Sí. En la taberna, sí, sí. Y muchas más cosas. No, la taberna ha cambiado poco la definición. Como decía Paula, que era como un segundo hogar, aparte de todo lo que se hacía, lo que se ha dicho aquí que se hacían muchas más cosas. Yo guardo recuerdos que a mí me ha contado mi padre cuando tenía que salir con su oficio de peluquero a otros pueblos. Y la taberna era el lugar donde se cortaba el pelo y se sacaban las muelas. Claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya que os habéis puesto tan eruditos, quiero, y aprovechando que hay dos mozas aquí, quiero deciros que la palabra borracho, que muchas veces pues por circunstancias del alcohol en las tabernas se da mucho, viene de borracha. El borracho viene no son rojos, de ni borracha ni nada. ¿Y qué es una borracha? Ese es el que ¿y qué es una borracha? Pues una borracha es un odrecillo donde en tiempo se llevaba el vino. Era una bota hecha de un pellejo que se llama borra. Y de ahí lo de borracha. Es que bien. Claro. Y borrachos debían ser bastante los de esta asociación que nos propone Mayalde, porque que, fijaros qué requisitos. Hemos rellenado la solicitud para ingresar sí, sí, sí, en ella. Bueno, yo no sé, a ti no sé si te dejarán entrar. Bueno, yo tengo que llevar el vaso. Yo tengo que llevar el vaso de casa, es la única bueno, condición que sí, me pone. Por eso, por lo de la barba, lo decía. Hay que serlo, parecerlo. Ya veréis lo que dice Mayalde en este tema de Salamanca, que se titula así, La Asociación. Y en el pueblo de La Maya y unos cuantos calaveras han hecho una sociedad. Y en la junta han acordado que el día que este vino beba no se vaya sin pagar. Pues no está bien que seas flojo y mal bebedor, que no vayas a ninguna parte porque deshonras a nuestra asociación. La primera de las notas que de 12 meses justos que dicen que tiene el año. Tienes que llegar a casa lo menos 300 veces completamente borracha. Pues no está bien que seas flojo y mal bebedor, que no vayas a ninguna parte porque deshonras a nuestra asociación. La segunda de las notas que aquel que lleve corbata pagará un tanto más. Quien lleve barba o bigote llevará vaso de casa y si no, no beberá. Pues no está bien que seas flojo y mal bebedor, que no vayas a ninguna parte porque deshonras a nuestra asociación. La tercera de las notas que de un vaso de vino beberás sin respirar. Y si no se lo bebiere ya presencia de un jurado y ese ya no volverá, pues no está bien que seas flojo y mal bebedor. Que no vayas a ninguna parte porque deshonras a nuestra asociación. Es muy amigo del vino, da su aviso con trompeta, guarda muy bien su lanceta y aquel que tiene buen tino lo mata en su misma treta. ¿Acerté con lo que dije? ¿Qué dijiste? Yo dije que se iba a nombrar más veces la palabra porrón. No, ni idea. No, ninguno, pero sí era muy fácil, un mosquito. Un mosquito. Así que no ha llamado nadie, y así que nadie... Lo de la trompeta es... Así que nadie va a ver gratis una vida por delante. Vamos. Bueno, Tono, como decía una copla del siglo XIX, también insistiendo en el tema de las borracheras, se nos va el tiempo de las manos, como le pasaba a aquel borracho que decía... Un borracho oyó las dos y dijo con mucha paz: hombre, dos veces la una, ese reloj anda mal. Pues nada, que nos vamos, que volvemos el próximo... Ojito, que no, esta vez no son 15 días. La semana que viene volvemos, el martes día 20 de diciembre. Y cómo no, que estamos ya en los previos de Navidad. Como hemos oído antes en Onda de Lectura, todos esos villancicos que nos han recitado. Y venimos con el programa a Belén Llegar. ¿Y qué vamos a oír? Pues villancicos, que vamos a ver, villancicos tradicionales. Y algún aguinaldo. Algún aguinaldo también. Ya sabéis, os recordamos que este martes, el martes de la semana que viene, tenemos nuevo programa, porque es que luego ya se nos acumula con la Navidad, y a Belén Llega. Y para despedirnos, Tono... Pues como hay que tener mucho cuidado en estas fechas, bueno, en todas las fechas, pero especialmente en estas fechas, con el tráfico, y ya sabes que hay muchos controles y hay muchas cosas, pues no os confiéis al volante ni una gota de vino. Eso es. Porque os puede pasar lo que le pasó a este hombre, que además era médico. Médico, eso. Y nos lo van a cantar pues a Grupo Candeal, y se titula La ley se cae. Con él nos vamos, pues aquí hemos estado Nacho Unzué, Mateo Marañón, Paula Alonso. Te cuesta esto, ¿no? Yolanda Arce, Noé del Río, Miguel Gómez. Rodrigo Miguel Gómez, puntualización. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Y Tono Reguera, que ha estado encantado de estar con todos vosotros. Pues nos vamos hasta dentro de una semana. Hasta siempre, amigos. Muy bien. Buenas fiestas. Recibió Ramón Treceño una carta muy compuesta, en la que era convocado a celebrar una fiesta de antiguos compañeros que acabaron la carrera de doctor en medicina, y en la orla le recuerda. Según rezaba la carta, la cita era en la bodega de un famoso restaurante de los que tiene Pucela. Allí comieron de todo, allí bebieron Ribera y orujos para los postres que en la carta recomiendan. Después de haber recordado mil y una peripecias y haber fijado la fecha para la próxima cena, montó Ramón en su coche y se puso en carretera para llegar a la casa que tenía en las afueras. A la mitad del camino unas luces dan la alerta para que detenga el coche y se aparque en la cuneta. A sus órdenes, señor, guardia civil caminera, es un control rutinario del grado de alcohol que lleva. Sopló Ramón obediente pensando de esta manera: estoy en perfecto estado aunque bebiera en la cena, pero ha pasado un buen rato y yo tengo la conciencia de que estoy en condiciones para llegar a mi hacienda. Se acercó el guardia civil y de manera correcta dijo que la maquinita daba 0,5 en vena, que tenía que multarle y que un paseo se diera para irse espabilando y seguir en carretera. Señor agente, no dudo que la máquina dijera que algo de vino he bebido porque vengo de una cena, pero puede comprobar que mi actitud es serena. Soy doctor en medicina y tengo conciencia plena. Señor doctor, le aseguro que la máquina no yerra. Si dice que está beodo, hay que hacerle caso a ella. Pero mientras espabila, un favor yo le pidiera, si me pudiera curar esta herida de la pierna. Contestó Ramón con sorna al guardia de esta manera: pregunte a la maquinita a ver si curar pudiera, no vaya a decir que no y otra multa me encasqueta. Válgame Dios de los cielos, líbranos de la ley seca.